La minería en Costa Rica, perdón, perspectiva desde una comunidad afectada. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde compartiendo con nosotros este panel tan interesante sobre minería y agua, ¿verdad? La minería se considera una de las actividades más destructivas del mundo y aquí, escuchando a los compañeros que me han antecedido, pues es absolutamente transparente hablar de minería en México, en Guatemala o en Costa Rica. Es exactamente la misma situación que estamos viviendo todos los pueblos, inclusive podríamos hablar todos los pueblos latinoamericanos. Como bien lo dijo el compañero, mi nombre es Heidi Murillo. Yo vivo en la zona norte de Costa Rica, mi organización se llama UNOVIDA. En representación de UNOVIDA, presido la Federación Ecologista Costarricense y el día de hoy estoy aquí como parte de la Red Centroamericana de Acción El Agua, FANCA, por medio de la cual fuimos invitados. UNOVIDA es una de estas organizaciones que participa en la red y aquí estamos compartiendo con ustedes nuestra experiencia. Yo voy a exponer específicamente el caso de la mina en Cruzitas, que es una mina que está en la zona norte de Costa Rica, donde yo vivo, del cual tenemos una lucha semejante a la que nos expuso don Mario, ¿verdad?, de más de 15 años. Precisamente la lucha inicia ahí en los años 90, mediados de los 90, cuando vienen un montón de empresas a explorar nuestro territorio, no solo empresas mineras, sino también empresas petroleras. Se da esa gran arremetida contra nuestros recursos, ¿verdad? Y empieza a explorar la Placer Dome. En el año 2000, cerca del año 2000, la Placer Dome le vende el proyecto a Lion Mines Lakes, que en ese momento carecía de tanto interés porque se vino abajo el precio internacional del dólar. En el año 2001, bueno, pasó también a otra empresa que es Industrias Infinito, lo que después se convirtió en Vanessa Ventures y por último Infinito Gold, ¿verdad? Que todas han venido ahí cambiando de nombre con los años, pero siempre han sido las mismas personas. En el año 2001 se les dio la concesión, es decir, el permiso de explotación, y en marzo del 2002 se les recibió el estudio de impacto ambiental. Siga. Cuando el presidente Abel Pacheco inició su gobierno, resulta que él decretó una moratoria minera, es decir, decretó una prohibición para la minería en Costa Rica. Claro, después de casi 10 años de nosotros estar en una labor fuerte de incidencia con el gobierno. Y entonces, de aquí en adelante, la minería en Costa Rica empieza a prohibirse, pero Cruzitas queda viva, por decirlo así, porque ya tenía la concesión, ya tenía el permiso y entonces tenía derechos adquiridos. En marzo del 2003, es decir, un año después, en la Secretaría Técnica Ambiental Nacional, o sea, en la SETENA, se les rechaza el estudio de impacto ambiental y entonces ellos corren directamente donde el ministro de Ambiente a chantajearlo con la misma técnica que usan en todo lado. El chantaje, el miedo al arbitraje internacional, a las demandas millonarias, que ese cuento me imagino que ustedes se lo conocen bien. Entonces el ministro cede y les vuelve a recibir el estudio de impacto ambiental, presentan exactamente el mismo estudio de impacto ambiental que ya se les había rechazado con cuestiones técnicas. En el año 2004, nosotros logramos que la Sala Constitucional anule este permiso. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no tenía aprobado el estudio de impacto ambiental, no tenía viabilidad ambiental. Entonces la Sala consideró que eso iba en contra de nuestro derecho a un ambiente sano y en este momento anula la concesión. De aquí en adelante, como ustedes ven la raya roja, ¿verdad? Esta raya roja es la de la moratoria minera, es la de la prohibición. Quiere decir que de aquí en adelante, todo lo que se tramitó es absolutamente ilegal porque la actividad estaba prohibida en Costa Rica. Es como decir que yo empiece a gestionar un estudio de impacto ambiental para sembrar marihuana. Simplemente es ilegal. Bueno, aún así siguieron los trámites, ¿verdad? Siguieron los trámites y en el año 2005 se les otorga la viabilidad ambiental. Cuando la Sala Cuarta anuló esto, bueno, de alguna forma nosotros, digamos, quedamos confiados, de alguna forma, en que en ese momento se iban a detener todos los trámites. Sin embargo, siguieron y bueno, ahí seguimos nosotros durante muchos años dándole seguimiento. En abril del año 2007, durante la coyuntura del referéndum del Tratado de Libre Comercio, la empresa le anuncia a sus accionistas por medio de su página web que el gobierno de Oscar Arias, de Paz con la Naturaleza, va a levantar la moratoria minera y que además va a recibirles un cambio en el proyecto. Y en ese momento, claro, a como tenía de convulsa la sociedad costarricense por el del TLC, pues el gobierno lo rechaza y dice no, jamás, que no, que no. Y bueno, en el 2007, en diciembre, justo después del referéndum, les reciben ese cambio en el proyecto. ¿Ese cambio en qué consistía? Reducía el área a un 50%, pero profundizaba de 15 metros a 67 metros. Y el total de explotación del proyecto, que antes eran 8 millones de toneladas, ahora pasaba a ser de 22 millones de toneladas, en lugar de 6 años, 9 años. ¿Qué significa esto? Bueno, en las mismas palabras del propio señor expresidente de Costa Rica, solo un extraterrestre no se daría cuenta que este es un proyecto diferente al que se le aprobó en el 2005 en el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, debería haber requerido otro estudio nuevo, diferente. Pero ellos presentaron 70 paginitas y eso fue lo que justificó el cambio en el proyecto. Pero lo más vacilón es que este cambio en el proyecto, que era un proyecto diferente, se lo tramitaron en 6 semanas en la Setena. Para que ustedes se den una idea, en la Setena un edificio puede durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿verdad? Y vacaciones incluidas, porque vea que es en diciembre, se los aprobaron en 6 semanas. En abril, ya resucitan la concesión que la Sala Constitucional había anulado, ¿verdad? Ya con una viabilidad nueva, resucitan la misma concesión que se había anulado para no tener que hacer todo otro trámite, porque la moratoria estaba vigente. Y en junio levantan la moratoria, ¿verdad? Y entonces ustedes ven, todos estos trámites aquí en azul son absolutamente ilegales. Y bueno, nosotros en este momento que les dieron la concesión, nosotros decimos, bueno, ahora les toca que les den el permiso de tala, pero para que les den el permiso de tala, necesitan que los declaren de interés público y conveniencia nacional, y el proyecto simplemente no cumple con los requisitos. No es un proyecto de infraestructura, porque un hueco no es un proyecto de infraestructura. No es un proyecto que dé un gran beneficio para muchas o para la mayoría, por lo menos del pueblo costarricense, sino que es una cosa muy reducida, muy local, y tampoco había el estudio de costo-beneficio que indicara que eran los malos beneficios que los costos que iba a tener. Ninguna de esas tres condiciones cumplía el proyecto. Entonces nosotros dijimos, bueno, hasta aquí llegó, no va a haber forma de que les den el permiso de tala. Pero resulta que el gobierno de don Oscar superó nuestra capacidad de asombro y en octubre del 2008 les dio la declaratoria de interés público y conveniencia nacional. La firmó el lunes 13 y el 17 ya estaba publicado en la Gaceta. Igual, en la Gaceta dura 3 meses para publicarse cualquier decreto. Este fue publicado en 4 días. Y además de eso, además de que fue publicado en 4 días, salió publicado a las 8 de la mañana y a las 8 y media ya tenían el permiso de tala y a las 10 de la mañana ya tenían arrancadas las motosierras. Y en un fin de semana talaron la mitad del bosque que tenían que talar. Esto obviamente generó, llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Sobre todo en el pueblo costarricense que en alguna medida se cree un tanto ambientalista y que vendemos nuestro país como un país verde para el turismo y tal, ¿verdad? Y creó una gran indignación, inclusive hubo un sobrevuelo de uno de los principales medios donde se vio aquella tala tan terrible como si fuera un campo de muertos, ¿verdad? Y eso generó muchísimo repudio de la opinión pública. Y en ese momento el decreto salió publicado viernes y el domingo ya teníamos el recurso de amparo en la Sala Constitucional para detener ese proceso, ¿verdad? Y bueno, ahí en ese momento se sumaron cerca de 10 recursos de amparo y más de 3.000 personas se apersonaron al expediente ahí con una coadyuvancia, digamos, como con un apoyo, ¿verdad? Hubo una gran movilización hacia la Sala Constitucional y adicionalmente a Preflofas, que ahora lo vamos a ver, presentó otro juicio en otra vía que era la contenciosa administrativa. Pero, digamos, la mayoría de la gente siguió por la ruta de la Sala Constitucional. En septiembre del 2009, casi un año después, tuvimos una inspección judicial en el lugar. Y bueno, con esa inspección nosotros tenemos nuestras fuertes reservas, ¿verdad? Siga. Porque nosotros tuvimos un trato absolutamente desigual en esta inspección. Casi los máximos magistrados de nuestro poder judicial pisotearon todos nuestros derechos, inclusive, por ejemplo, aquí, nosotros nos hicieron caminar a mediodía más de 4 kilómetros mientras ellos iban en carro, junto con la gente de la empresa, los magistrados y el resto de instituciones. Llegábamos nosotros al lugar de la inspección y ya habían inspeccionado, llevan para otro lado y andábamos nosotros como tontos detrás de ellos. Hasta un habeas corpus tuvimos que ponerles en ese momento, ahí en medio de la inspección. Siguiente. Bueno, y adicionalmente, además de que llegábamos corriendo, ya cuando se estaban yendo, nosotros queríamos aportar alguna explicación o algo así, digamos, a la discusión, y a nosotros nos callaban y a la empresa le preguntaban, ¿verdad? Entonces, en realidad, para nosotros, la Sala Constitucional en ese momento perdió toda credibilidad. Luego tuvimos la vista 2 meses después, y en la vista igual, aquí podemos ver esta foto, por lo menos no están los magistrados, pero toda esta gente que está aquí son las instituciones, Geología y Minas, la CETEN, el Ministerio de Ambiente, y este es el vicepresidente de la compañía. Parecía que estuviera dándoles instrucciones a sus empleados. Era realmente vergonzoso. Y bueno, de toda esta situación, ¿qué podíamos esperar? La Sala Constitucional le dio luz verde. No podíamos esperar, en ese escenario no podíamos esperar otra. La Sala Cuarta les dio luz verde en abril, ¿verdad? Y en ese momento también volvió a resurgir la indignación de la gente, ¿verdad? Hace un año puramente. Y bueno, ahí en ese momento entramos en pánico todos porque la sala, igual un viernes, ya dio la luz verde, ¿verdad? Y nos dimos cuenta a las 11 de la mañana y el compañero Jorge y otra compañera ya a las 4 de la tarde estaban poniendo otra vez las medidas cautelares por el juicio que Preflofas había puesto en otra vía, ¿verdad? Y de ahí en adelante entonces empezó todo lo que es el juicio por el Tribunal Contencioso, ¿verdad? Sí. Estas son escenas de crucitas de lo que es en este momento el lugar. ¿Sí? Empezaron, siga parejo. Ahí empezaron, digamos, todo lo que es el proceso del juicio que ahora el compañero Gino Yamonte les va a explicar en detalle. ¿Sí? Todo este proceso culmina, ¿verdad? Con una sentencia a favor de la vida, anulándoles por ilegalidades absolutamente todos los permisos, toda la viabilidad, la concesión, el permiso de tala, el decreto de interés público, todo se lo anularon y en este momento está en el escenario de la sala primera porque ellos obviamente que apelaron. Y también a finales del año pasado, que ahora Jorge va a profundizar en eso, logramos que nuestro Congreso aprobara una reforma al Código Minero donde prohíba absolutamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país. Siga. Bueno, aquí han hablado algunos impactos, ¿verdad? Esta mina también se ubica en una reserva de la biosfera, se llama Reserva de la Biosfera Agua y Paz, ¿verdad? Y evidentemente, como ya lo han explicado, pues también tiene otros impactos a nivel socioeconómico, ¿verdad? Como es la afectación de otras actividades. Y sobre todo por lo que he insistido en varias ocasiones, vean lo que dice el señor expresidente, el bosque primario es una obra de arte de nuestro planeta, no podemos pretenderlo sustituirlo con bosque reforestado, como no podemos pretender sustituir los frescos de la Capilla Sixtina con una réplica, sin embargo declara una mina como de interés público y conveniencia nacional. Y también, pues esta tiene la particularidad de tener serios riesgos a nivel internacional, porque la mina está a 5 kilómetros en línea recta del río San Juan, de manera tal que un derrame o un accidente tardaría solo 2 horas en contaminar una cuenca binacional de la importancia del río San Juan. Sí. Aquí está el yacimiento y aquí está el río San Juan. Aquí habían otros yacimientos para los cuales ya ellos tenían avanzadas sus concesiones. Y bueno, ¿cuáles eran las condiciones para que nosotros prohibiéramos la minería en Costa Rica? De ahí, lo mismo que han dicho aquí, ¿verdad? El beneficio económico, un 2% de canon, es un ridículo, ni siquiera alcanza para las actividades de monitoreo y fiscalización, ¿verdad? La experiencia de las industrias mineras, que es vasta, sobre todo en países tropicales, ¿verdad? Vemos los desastres que han ocurrido, por ejemplo, en el Valle de Siria, en Honduras. Y obviamente las capacidades sumamente limitadas de nuestras instituciones. Esta, por ejemplo, es una mina que quieren reabrir, que es la mina Bellavista, que hace 4 años se derrumbó. Y las autoridades se dieron cuenta que la mina se había derrumbado porque la empresa les notificó que se iba. Por eso se dieron cuenta. Absoluta negligencia en monitoreo y control de esta y de cualquier actividad. Siguiente. Ven, por ejemplo, aquí tenemos uno de los principales problemas que tenemos en Costa Rica, que es la expansión piñera. Ni siquiera para fiscalizar una finca de esta tienen capacidad en nuestras autoridades. Siguiente. Y bueno, y tampoco tenemos que nosotros hablar mucho de las capacidades que tienen o no tienen. Imagínense que el decreto de concesión dice que la empresa colaborará con el gobierno en capacitación de funcionarios públicos para ejercer el control de la actividad. O sea, el zorro enseñándole a las ovejas cómo defenderse. Sí. Bueno, estas son escenas también de la otra mina, ¿verdad? Que pasa absolutamente en la mayor negligencia por parte de nuestras autoridades. Ya como para ir terminando, algunos aspectos importantes, esa es la ubicación, ¿verdad?, que tiene el proyecto. Siga. La siguiente. Siguiente. Ok, un compañero geólogo, casi que es el único geólogo en todo Costa Rica que está en contra de la minería, ¿verdad? Él hizo una proyección con base en otros mapas nicaragüenses que tienen y esa proyección le dio que había suficiente evidencia para suponer que existe una falla justo por donde pasa la represa que tiene la Laguna de Relaves. La Laguna de Relaves es donde se depositan ahí todos los desechos tóxicos. Entonces, en un terremoto había muchísimas posibilidades de que esta laguna simplemente colapsara y contaminara todo lo que es esta microcuenca y de esta microcuenca directo al San Juan. Y luego lo que nos ocupa en este foro, ¿verdad?, que es el manejo comunitario del agua, tenemos este mapa. Resulta que los estudios hidrogeológicos únicamente los hicieron aquí, en el área del proyecto. Y si ustedes ven, es sumamente rica toda la microcuenca, ¿verdad? Y entonces se hizo el estudio de estos puntos, siguiente, que nos da este cuadro. Casi todos esos puntos eran pozos de abastecimiento humano. Siguiente. Entonces, al reducir los estudios a esta área, pues dejaba todo esto sin ningún dato, ¿verdad? Y resulta que las aguas corren precisamente hacia acá. ¿Qué nos demuestra esto? Que un accidente en este pequeño lugar, una filtración o accidente en la laguna de Relaves, iría directo a contaminar toda esta agua, sin contar los 32 millones de litros diarios que consumiría, ¿verdad? Que probablemente serían de estos mismos mantos acuíferos de donde se está abasteciendo nuestra gente. Siguiente. Bueno, es vacilón porque justamente el pueblo más cercano de Crucitas en este momento está sin agua. Les están repartiendo agua. ¿Aló? Les están repartiendo agua en cisterna. Y la empresa les ofrece construirles todo el acueducto, pero no tienen agua de dónde abastecerlo. Entonces, ¿qué hace uno ahí con un montón de tuberías vacías, verdad? O peor, todavía contaminadas. Esta, como ustedes pueden ver aquí, es una imagen de toda la cuenca hidrogeológica del río San Carlos, ¿verdad? Donde está incluido el río San Juan. Empieza aquí en el occidente de Costa Rica, inclusive le da vuelta al lago de Nicaragua. Es sumamente amplia y no está estudiada para poder tener criterio de que no vaya a ser afectada. Y por último, una frase que me gustó mucho: cuanto más sé del oro, menos me deslumbra su brillo. Resulta que aparecieron estos datos así como por arte de magia y son del Consejo Mundial del Oro. Y ojo el dato, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos decían que éramos unos hipócritas, porque nosotros sí usábamos computadoras y sí usábamos celulares y sí usábamos no sé qué, y que éramos unos hipócritas porque ese oro era para la tecnología y para el desarrollo y todo eso. Resulta que nos vamos encontrando este dato del Consejo Mundial del Oro, no es un invento de Heidi, ¿verdad? Donde dice que de todo el oro extraído, o sea, todo el oro que ya está sobre la tierra, solamente un 12% se usa en industria. Quiere decir que todo el resto está usado o en inversiones o en joyería, ¿verdad? En artículos suntuosos. De hecho, la proyección dice que en industria se utilizaría un 14%, en inversión un 19% y un 68% decorando cuellos, manos, oídos, etcétera. O sea, sin ningún uso razonable a un precio sumamente alto para nuestra gente. Y bueno, este otro es el flujo de la oferta, de cómo se va a abastecer esas necesidades de oro. Que bueno, un 60% esperan obtenerlo de minería. Un 12% del oro que vendan los bancos y ve un 28% del reciclaje. ¿Qué significa eso? Que el reciclaje abastecería el doble de las necesidades de la industria. Por lo tanto, no es necesario extraer de nuestra tierra, de nuestra agua, un solo gramo más de oro. Y bueno, esto es muy importante. Por último, rescatar la memoria histórica de nuestros pueblos. Hace 25 años, el pueblo sancarleño dio una lucha, otra lucha, muy importante, por evitar que nuestra montaña sagrada se abriera una mina de azufre. Esa montaña hoy por hoy es el Parque Nacional Juan Castro Blanco, el Parque Nacional del Agua, y abastece el 90% de la zona norte costarricense. Esto es importante, ¿por qué? Porque son los mismos que estaban impulsando Eurospec, los que hoy impulsaban Crucitas, y los que ahora esta semana nos dimos cuenta que empiezan a impulsar también explotación petrolera en nuestra región. Y es muy importante también, ¿por qué? Porque como lo dije al inicio, hablar de minería en México, en Costa Rica o en Honduras es exactamente lo mismo. Las empresas llegan con la misma técnica de primero llegar a una comunidad y dividirla, ofrecerles unos cuantos empleos a unos y los que se oponen, perseguirlos, chantajearlos, amenazarlos, ¿verdad? Tomar autoridades, y ya aquí está más que demostrado, desde el presidente de la Corte Suprema de la Justicia hasta el presidente de la Nación, ¿verdad? El alcalde, bueno, en buena hora que en este momento nosotros logramos tomar el Consejo Municipal y bastantes de los concejales de todo el cantón, porque es otro frente de lucha, no deja, el frente político nunca debe dejarse de lado, ¿verdad? Entonces, estas, digamos, reflexiones en cuanto a que los problemas de nuestros pueblos son comunes, son importantes. Primero, para tomar lecciones aprendidas de las luchas de los otros compañeros y compañeras, y también para no sentirnos solos, ¿verdad?, en nuestras luchas. Y por último, siguiente, un agradecimiento muy grande para ustedes y por haberme tenido la paciencia de escuchar. Agradecer.